programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos al aire. El espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. ¡Bienvenidos todos! Es para nosotros un honor que nuestro programa en la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador se inicie precisamente en el aniversario, en el cumpleaños número 66 de la radio. Sí. 66 años haciendo excelente radio. Es un privilegio pertenecer a este maravilloso equipo que trabaja con ahínco. ¿Escucharon esa palabra? Es muy singular, ¿verdad? Ahínco. Ahínco. Un trabajo con tesón. Otra palabra fenomenal para ilustrar una labor, un trabajo hecho con empeño, fortaleza, constancia, perseverancia, eficacia. Sí, todas esas palabras son sinónimos de una labor apasionada, poniendo el corazón y la mente. ¿Cómo lo hacemos en esta tu radio, Casa de la Cultura de Ecuador? ¿Y tú? ¿Qué haces con ahínco, con tesón? ¿Tus tareas? ¿Tus pasatiempos? ¿Tu estudio? ¿Deportes? ¿Qué haces con ahínco y con tesón, con esfuerzo, con perseverancia para lograr llegar a tu meta? ¿O más o menos haces las cosas, las dejas por ahí a medio camino, medio hechas, sin mucho entusiasmo? Pues sepan ustedes, queridos guaguas, en todas las investigaciones, las personas que salen más felices y que logran lo que se proponen tienen varias cosas en común. Uno, planifican con todo su cerebro, mente y corazón el futuro desde que están muy pequeños. Cuando le preguntan a la mayoría de las personas que es grandes científicos, estudiosos de filosofía, grandes artesanos, ¿qué querían ser desde pequeñines? Casi todos sabían que iban a hacer eso que están haciendo de adultos. Es decir, que planifican con todo su cerebro, con toda su mente, con todo su corazón desde pequeñitos lo que van a hacer. No quiere decir que no podamos cambiar algunos planes, pero sí que le damos dirección al cerebro. Eso es muy importante. ¿Qué otra cosa tienen en común las personas que apuntan a la felicidad y logran lo que quieren? Que son perseverantes, constantes, se mantienen allí. No esperan a que nada salga rapidito. No se frustran cuando no sale muy pronto aquello que desean. ¿Cómo estás tú allí? Necesitas más paciencia. Por ejemplo, los niños que son grandes músicos en el futuro, desde pequeños practican muchas horas diarias. Salen bien en el colegio para tener tiempo de practicar más. Los niños deportistas practican mucho. Los niños matemáticos están siempre pendientes de las matemáticas, de los ejercicios. Los niños que dibujan siempre están dibujando. Los niños que escriben siempre están escribiendo. hay que practicar muchísimo. Eso, con perseverancia, con constancia, no por un ratito. No es una fiebrecita, se me pasó y lo dejé de hacer. ¿Cómo estás tú allí? ¿Necesitas más perseverancia en lo que inicias? ¿Necesitas más paciencia cuando te equivocas para seguir y seguir y seguir practicando? ¿Más seguridad? ¿Qué necesitas? Lo que necesites, imagínalo. Busca cuándo sí lo has tenido, cuándo sí has sido paciente, cuándo sí has sido perseverante y ya sabes que tienes el recurso, sabes hacerlo. Aplícalo a eso nuevo en lo que lo necesitas. ¿Qué te parece? Y tercero, que son las tres grandes cosas que tienen todas las personas que logran sus metas. Lo tercero es que decidimos con pasión, con amor profundo, con entusiasmo. Bueno, ¿qué te parece un pequeño test? Vamos a ver cómo estás allí. ¿Has pensado qué vas a hacer en unos 10 años? ¿En unos 5 años? ¿Cuando tengas 20? ¿Cuando tengas 30? ¿Cuando tengas la edad que tiene tu mami o tu papi o tu tío o tu abuelito ahora? ¿No? Pues adelante. Imagínalo para que le des dirección a tu cerebro. Imagínate graduándote, imagínate construyendo lo que tú quieras construir, imagínate siendo parte de ese mundo hermoso que tú contribuyes a ser, desde qué profesión. Imagínalo ahora, esta noche, mañana en la mañana, imagínalo varias veces, hasta que tu cerebro tenga dirección. Eso es todo. No significa que lo sepamos hacer, significa que lo estamos aprendiendo y lo estamos practicando. Segunda pregunta de este pequeño test para saber qué probabilidades tienes de trabajar muchísimo para conseguir lo que quieres. ¿Le tienes ganas, pasión y cariño a eso que quieres lograr? ¿A eso que deseas? Si acaso la respuesta es no o no lo habías pensado, ponte la mano en tu corazón. Vamos a sentirlo. Respira con tu corazón. Y cierra los ojos un instante y piensa con el corazón. Mírate haciendo eso que quieres hacer. Siéntete haciendo eso, pensando lo que quieres pensar, sintiendo lo que quieres sentir. Todo el bien que vas a lograr cuando lo consigas para ti, para los que te rodean, para tu familia, para las otras familias, para el país, para el planeta. ¿Lo tienes? ¿Cómo siente tu corazón? Suave, calmado, seguro. Ahora, cada día vas a pensar un rato en eso. Imagínate haciendo en el futuro lo que ahora vas a empezar a construir y siéntelo con tu corazón, imagínalo con tu mente. A eso le sumas todos los días la práctica y el estudio y el conocimiento que ya sabes ahora que es con ahínco y con tesón, porque por ahí empezamos con esas dos singulares palabras y seguro lo vas a conseguir. ¿Qué te pareció? Felicitaciones. En el futuro, cuando nos conozcamos, quizás podemos hablar un poco de todo esto. O nos lo comentas al blog de Ritmo Cuentos o al correo del Face de la emisora. ¿Estás de acuerdo? Adelante entonces. Y otra vez, bienvenidos todos. Ahora vamos a nuestra sección del programa, que ya los que escuchan saben cuál es. ¡Cuentos! Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Así es, érase una vez. Vamos a esta sección de pensar en palabras, hacer imágenes a través de palabras, imaginar poesía solo con cuentos. Esta sección nos encanta y sabemos que a todos los pequeños y los grandes les gustan las historias, porque son formas de aprender con lo que sucede a otros, son formas de ver cosas que uno no se había dado cuenta, son formas de comparar con lo que yo hago y lo que no hago, si es igual o no, y aprendemos palabras, historias, y podemos contarlas a otros también. Nuestra historia de hoy, el dinosaurio bebé. Los domingos contamos cuentos en los teatros a los que nos invitan. Y a veces, como salimos al mediodía, nos vamos a casa de nuestros amigos los González, que son Walter y Michelle, dos científicos que se casaron y ahora tienen 4 hijos, Oscar, Gabriel, Andrea y Miguel. Generalmente, mientras Walter y Michelle cocinan esos ricos almuerzos de frutas y vegetales que nos gustan tanto y nos llenan de energía, los niños y yo nos vamos a la montaña, pues su casa está muy cerca. Allí jugamos, reímos, a veces conversamos mucho antes de ponernos de acuerdo. Pasamos por una cascada que hay allí, metemos los pies y sobre todo nos hemos convertido en muy buenos observadores, oyendo y sintiendo la vida de ese lugar. Investigamos todo lo que encontramos. Llevamos binoculares, lupas, nunca olvidamos nuestro libro científico, un gran libro donde comparamos lo que vemos con los dibujos para aprender, aprender y disfrutar, aprender los nombres de los animales, sus costumbres, los tipos de sus especies, alimentación, cómo viven, si se casan, si se quedan con una sola pareja, si cambian de pareja, si tienen crías, si nacen esas crías vivas o por huevos. Y también aprendemos sobre las plantas, cómo se polinizan, qué pájaros se llevan sus semillas, cómo se influyen plantas y animales, agua, aire, humedad, cómo se influencian entre todos y nosotros. Y todas esas cosas maravillosas de la naturaleza, del planeta y también de nosotros como parte de todo ese entorno hermoso. Bueno, un día nos pasamos horas mirando lagartijas, otros moscas, otros grillos, otro día nos da por revisar tipos de hoja, de flores, gusanitos. Siempre nos divertimos en esa naturaleza, en la montaña, siempre. A veces simplemente nos acostamos y nos ponemos a mirar las nubes, el sol, a sentir el calor del ambiente y a ver cómo se hacen dibujos en las nubes y a jugar con eso. Depende del día, pero ese es nuestro viaje a la montaña. Bueno, pues la historia fue que uno de esos días en que estábamos de excursión, mientras los González, mamá y papá preparaban el almuerzo, como ya les dije, allá en casa, escuchamos un ruido que nunca habíamos oído antes. Era extraño. Verdaderamente era un ruido muy raro. Nos asustamos, lo discutimos un rato y acordamos que con nuestro miedo, pero con valor, nos acercaríamos a ver de dónde venía ese sonido. Nos tomamos de las manos lentamente y lo más silenciosamente que pudimos, nos acercamos al lugar de donde venía el sonido. Mm. Prepárense para lo que van a oír, porque esto no es un cuento, es algo que pasó de verdad en esta historia. El sonido venía de, créanme, créanmelo, una cueva donde estaba solo y llorando un bebé. Pero no era un bebé humano, era un bebé dinosaurio. Un bellísimo bebé dinosaurio. Tú has visto muchos libros de dinosaurios, ¿verdad? Imagínate un dinosaurio bebé. A lo mejor los has visto en películas, a lo mejor los has visto en la compu, en algún videojuego que tienes de dinosaurios. Este era un bellísimo bebé dinosaurio. Nos acercamos, por supuesto. Y claro, como a cualquier bebé le puede suceder, se asustó un poco. Pero luego de un rato de conocernos, terminamos jugando juntos. Lo acariciamos, lo olimos, le hicimos cosquillas y, por supuesto, nos lo llevamos a casa. Porque estaba solo. No hay dinosaurios en el siglo XXI y no podíamos dejar un bebé de lo que fuera solo en una cueva. Estábamos felices. Él, los niños y nosotros. Cuando llegamos a casa, Walter y Michelle vieron al bebé dinosaurio y los cabellos se les quedaron como tornillos. ¿Pero de dónde salió? No sabemos, estaba allí en la montaña, dijimos nosotros muy tranquilos. ¡Hay que devolverlo! ¿Pero cómo lo vamos a devolver si estaba solo? Walter y Michelle hicieron lo posible por explicar las razones por las cuales debíamos devolverlo. Nos fuimos allá, pero de verdad no había ni papá ni mamá dinosaurio. ¡Estaba solo! Lo regresamos a casa. Sí, si crecía no iba a caber. Bueno, tenemos aquí la montaña. Bueno, pero ¿y la comida? Debe comer mucho. Bueno, pero si le damos comida que sembremos. Pensábamos muy rápido y Walter y Michelle no hallaban cómo hacer hasta que por fin se les ocurrió una idea que nos convencimos todos, ellos y nosotros. Cuando él sea grande, ¿con quién va a estar? Siempre solo. No va a tener familia. Porque en este siglo no hay dinosaurios. Eso nos convenció a todos. Es muy diferente que alguien quiera estar solo porque lo decide así, pero que no pueda tener compañía porque no haya nadie para él, eso no se lo haríamos al bebé dinosaurio. Tal vez su pareja podría ser alguien que no fuera dinosaurio, porque no, el amor no conoce fronteras, dicen por ahí, pero escogimos darle todas las opciones. Así que trataríamos por todos los medios de devolverlo a su tiempo. No lo dejaríamos solo en la cueva y tampoco lo dejaríamos en el siglo XXI. Walter y Michelle nos contaron que cuando ellos eran estudiantes hicieron una máquina del tiempo y estaba allá abajo. Pero nunca la probaron. Vamos a revisarla, vamos a reconstruirla. Quizás funcione, dijimos todos entusiasmados. Estuvimos una semana completa trabajando. Ni se imaginan cómo nos divertimos con el dinosaurio viviendo en casa y todos en equipo reparando la máquina. Aquellos días solo se oían ruidos de herramientas. Estornilladores, clavos, martillos, todo lo que tiene que ver con reparación. Por fin, Walter y Michelle, nuestros científicos, dijeron, creemos que está lista. Respiramos profundo, nos despedimos del bebé dinosaurio con miles de apretones, amarcaditas, abrazos, apurruños. Le regalamos muchas cosas, hasta una pelota. Y entonces, con toda la esperanza de que funcionara, enchufamos la máquina con el bebé o la bebé. No estábamos muy seguros adentro. El aparato empezó a vibrar como una gelatina gigante, con unos sonidos indescriptibles. Y después de un momento, se quedó quieta. Cuidadosamente la abrimos. ¿Y qué creen que encontramos dentro de la máquina? No estaba el bebé dinosaurio, ciertamente. Había un niño o una niña, no recuerdo bien, que tiene tu mismo nombre y que está en este momento oyendo esta historia. Y, por cierto, no recuerda nada de su pasado de bebé dinosaurio. ¿Qué te parece? ¿Qué crees? Hermosa historia, ¿cierto? Nos habla de tantas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿La hubieras escrito tú? ¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Qué final hubieras colocado? ¿El mismo? ¿Qué crees que es lo más importante de esta historia? Y te recuerdo algo. Cuando escribas cuentos o ejercicios de mate inventados por ti o experimentos, lo que quieras, nos los puedes enviar para que salgan al aire aquí en Ritmo Cuentos. Además, podemos compartir tus pensamientos, tus logros, tus sentimientos en nuestra radio o también a través de nuestro Facebook, de la radio o del blog de Ritmo Cuentos para así juntos construir nuestro programa. Y recuerda que a quien nos envíe un mensaje con el nombre y el número de cédula de la persona mayor que lo acompañará a Mini City tendrá un pase de cortesía para ese niño. ¿Y a qué número nos pueden enviar ese mensaje? Al 099-657-7 de vuelta 004, que es mi teléfono, Laura. 099-657-7 de vuelta 004. Los espero con esos mensajes para que asistan el sábado en la tarde o esta tarde o mañana en la tarde a Mini City. Se diviertan y pasen de cortesía. Y ahora un tema musical. ¿Y Nueje? ¿Qué hacemos después? A nuestro propio segmento. Adelante, maestro de nuestra cabina. Thank you. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Llegamos, queridos guaguas, a experimentos, ciencias y algo más. Porque los niños, ustedes, queridos nuestros, piensan y se comportan siempre como científicos. Hacen hipótesis y las comprueban por ensayo y error. Por eso, nada mejor para los niños, para estimularlos en su descubrimiento del mundo, de la naturaleza y de sus leyes, que la sección Ciencias y Algo Más. Para eso la hacemos aquí en Ritmo Cuentos, el espacio de niños al que están invitados los también. Hoy, ¡ay, este experimento me encanta! ¡Un volcán en erupción! Y es que la química tiene muchas posibilidades para experimentos caseros, ya que el comportamiento de la materia siempre nos sorprende. Un caso es el que se produce cuando se mezclan dos materiales que se pueden encontrar en cualquier cocina, y con ello logramos, por ejemplo, hacer un volcán en erupción. Vinagre y bicarbonato de sodio. Así de simple. El resultado es una espuma que enseguida se vuelve grande, grande, aumenta su volumen. Donde la coloquemos se desparrama, sube, sube, sube, se rebosa y se derrama. Esta experiencia gana mucho si hacemos, por ejemplo, con papel arrugado, pintura, goma de pegar, una imitación de un volcán. En el centro abrimos un hueco como su cráter, echamos el vinagre y el bicarbonato y damos el bello espectáculo de un volcán en plena erupción. Lo podemos hacer para muchas cosas. También podemos hacer un teatro en casa de científicos y mezclamos en tubos de ensayo estas dos sustancias y se ve tan hermoso, y podemos hacer nuestro video, podemos hacer un montaje en Facebook de lo importante que son las ciencias para los niños. Las leyes de la física y de la química nos desafían y nos encanta descubrirlas. Repasemos un poco. ¿Cómo vamos a hacer ese volcán en erupción si ese es el que escogen? Tomamos una botella de plástico. La recubrimos de arcilla o de arena como un volcán. Con el periódico pintado hacemos el resto de la maqueta, del paisaje, como si fuera una montaña. Y la boca de la botella es el cráter. Ahí agregamos 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Le podemos agregar también jabón líquido para que le dé más densidad y el volumen se vea más como la lava de verdad. Y luego 1 cucharada de colorante de tortas rojo. Hecho esto, solo resta, en el momento en que queremos mostrar el espectáculo, agregar en el recipiente el medio vaso de vinagre. Y con la cámara en mano, con un buen libro de volcanes, con una voz de profesor, podemos darle una clase a toda nuestra familia de un volcán en erupción. Porque despacio, despacio, la espuma rojiza va subiendo su nivel, alcanza la punta del cráter, que es la boca de la botella de plástico, y comienza a desbordarse, igual que la lava cuando un volcán entra en erupción, y da lugar a uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. En nuestro país, Ecuador, hay muchos volcanes. Hay unos que están haciendo erupción permanentemente, otros no mucho, algunos que nunca. Algunos hay en los que en su cráter viven personas, otros tienen agua. ¿Tú conoces alguno? ¿Cuál? ¿qué es lo que más te fascina de ese volcán? ¿Qué es lo que más te parece divertido? ¿Qué es lo que no te gusta de ir a visitar volcanes? ¿Has visto volcanes en películas, en Google, en YouTube? Incluso por las redes hay un video de un volcán en plena erupción, al cual con un equipo especial, eso sí, entró un hombre muy bien entrenado y con una cámara especial también, y nos muestra lo que sucede en pleno momento de la efervescencia, de las explosiones de fuego y lava, donde nunca debemos acercarnos porque es peligroso por ese calor. Son temperaturas muy altas. Lo podemos ver por internet o estudiar vulcanología, que es una carrera hermosa. Aquí hay una universidad que se especializa en todo eso y que puede ser una opción para que, como dijimos al principio del programa, vayan pensando. Pensando qué van a hacer cuando sean adultos para que el cerebro tome dirección desde ahora. Y con ahínco, que ya lo dijimos al principio del programa, pero por si alguien no sabe qué significa ahínco y tesón, con esfuerzo, con práctica y con estudio, lo logremos. Entonces, es hermoso este experimento. Quien lo haga y nos quiera comentar, o el que quiera hablar de sus paseos a algún volcán, con todo gusto les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos, el Facebook de nuestra emisora Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Recuerden que a quien nos escriba o nos envíe un mensajito de texto con el número de cédula de la persona que lo acompañará, también tendrá una entrada a Mini City, cortesía de Mini City, para el programa de la Casa de la Cultura de Ecuador, Ritmo Cuentos, el programa de radio infantil. Vamos, anímense y escríbanos para hacer de este un programa entre todos, un programa en equipo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Soles tus ojos, pero como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, por la aurora de tu encanto, mira que te quiero tanto. Voces, voces. ¡Niño! ¡Madre! Voces de los niños y las niñas. Y ahora nuestra sección Voces de Niños, donde los pequeños que nos escuchan y desean participar se comunican con nosotros y vienen a conversar con nuestros oyentes aquello que les parece importante decir, aquello que les parece divertido, aquello que les parece que tiene sentido compartir con nuestros oyentes, niños y adultos. Gracias por escuchar y gracias por participar. En nuestra sección Voces de Niños, aquí en Ritmo Cuentos, nos hablan como todos estos programas José Ignacio y Santi, que seguramente tiene algo muy interesante que aportar. José Ignacio, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy voy a dar de datos curiosos. ¿Saben qué es gol olímpico? Datos curiosos del fútbol. Sí. Ok, ¿qué es gol olímpico? Es cuando tú tiras un tiro córner y sin un jugador nadie le tope y mete gol. Ya. Es un gol olímpico. Ese es un gol olímpico. Ok. ¿Qué más es un dato curioso del fútbol? Nada más. Sí, yo creo que hay más cosas. Por ejemplo, ¿cuándo fue el primer gol que se hizo? De Argentina. ¿De Argentina? ¿En qué año te acuerdas? Yo vi que lo investigaste. 1924, dice en tu investigación. ¿Y ese era un partido amistoso entre quién? Entre Argentina, Uruguay. Argentina y Uruguay. ¿Y quién metió el gol olímpico? Argentina. Argentina. ¿Y qué? Ajá, vamos a ver, Santi, ¿qué nos quieres decir? Ah, que me olvidé de decir que en dónde corrí. Corrí en Ambato. Ok, en Ambato. Ese fue en un programa anterior que Santi nos contó que había hecho un rally. Y ese rally era de carros clásicos. Y eso fue en Ambato. Gracias, Santiago. Por si alguien escuchó el otro programa, ya sabe que fue en Ambato. Seguimos con los datos curiosos del fútbol. ¿Qué otro dato nos quieres decir? ¿Cómo es eso de cuando, que lo que le pasó a los brasileños, que habían ganado todos los partidos? Había un estadio que se llamaba Maracaná, dices tú. Maracanazco. Maracanazo fue. Y sí. Y Brasil ha ganado todos los partidos y Brasil se ha ganado 5 copas. Hasta que le tocó jugar contra Uruguay, le ganó 2-1. Y en la noche y se pusieron muy tristes porque perdió porque él ganaba todos los partidos. Exacto, estaba acostumbrado a ganar y a veces cuando uno está acostumbrado a ganar no sabe perder y se pone triste. Pero en realidad lo que pasa es que uno tiene que trabajar más duro y practicar más para poder ganar. De todas maneras, creo que podemos hablar de otro dato curioso, ¿no? ¿Cuál será? La selección que ha participado en todos los mundiales. Esa no es la selección de dónde, ¿te acuerdas? La de Brasil. ¿no? Aquí dice en tu investigación que Brasil ha sido la selección que ha participado en todos los mundiales y que ha ganado más copas. Ajá, eso tú lo investigaste. ¿Y el gran goleador de todos? Ronaldo, que jugaba en Brasil, se ganaba 15 copas. 15 copas, tremendo jugador. Ah, ¿y Alemania y Brasil? ¿Qué? ¿Son los países que siempre han estado? Uruguay, Italia, Alemania, Argentina, Francia, España, Inglaterra. Esos son los que han ganado la Copa del Mundo. Sí, es que la parte de Ronaldo metía 15 goles. 15. Me equivoqué de la Copa. Ah, sí, 15 goles. Caramba. Wow. Ese sí es un hombre que practica, ¿verdad? Ese sí es un hombre que cuando uno quiere, si tú quieres tocar un instrumento musical, leer bien, hacer teatro, pintar, lo que tú quieras hacer bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Bien. Practicar, ¿verdad? Para que te salga muy bien. Ok, entonces, ¿terminamos por hoy o nos falta algo? Nos falta algo. ¿Nos falta aquí? Este también es de tu investigación. A mediados de junio comienza la Copa América en Chile. ¿Y hay cuántos grupos? México, Ecuador, grupo A. Chile, México, Ecuador y Bolivia. Y a ti ya nos dijiste quién te gusta, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes te gustan? A Antonio Valencia, que juega en Manchester United. Ajá. ¿Y los países que te gustan? El que país me gusta es Ecuador, porque yo nací en Ecuador. Claro. Entonces cualquier niño que está oyendo el programa sabe que su corazón está con su país. ¡Oh! Y con México. Y con México, porque tú eres mitad mexicano. Perfecto. Entonces nos despedimos por hoy. ¿Quieres agregar algo, Santi? Sobre la Copa, ¿a quién le vas tú? Sobre la Copa América con Ecuador y México, yo le voy a México porque me encanta el Chicharito Hernández y me gusta cómo juega México y también Ecuador. Perfecto. Y una cosa, José Ignacio, ¿va a agregar algo más? ¿Saben quién es? Un jugador de Chile que es muy súper bueno, es un delantero y se llama Alexis Sánchez. Él juega en Arsenal y es súper, súper bueno, mete goles al ángulo, mete gol de chilena. Felicitaciones, tremendo jugador. Si alguien quiere comentarte algo, te puedes escribir a tu correo o algo, ¿o no? Lo dejamos que lo haga por el correo, por el blog de Ritmo Cuentos. Lo que quieran decirle, lo que quieran comentarle a José Ignacio y a Santi sobre fútbol, a nuestro blog, al blog de la emisora, al Facebook, a donde quieran. Se comunican con nosotros y también pueden participar aquí en Ritmo Cuentos en nuestra sección Voces de Niños. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Ahora viene esta sección que también nos encanta y es una parte importantísima del programa, para que los niños y los adultos también nos acostumbremos a darnos buenas noticias, porque el cerebro es, para el cerebro es mucho más fácil enfocarse en lo negativo, que es lo que nos protege la vida, y poner el acento, la banderita, la edición en las buenas noticias no siempre es tan sencillo. Hay que entrenar al cerebro. Para eso tenemos esta sección, nuestra sección donde decimos las buenas noticias que encontramos por allí. ¡Adelante! Hoy tenemos una sola buena noticia, pero es sumamente interesante, porque oímos hablar en la comida, en el transporte, en la tecnología, sobre el cambio que es necesario hacer para para volvernos más verdes. En la escuela te enseñan que tienes que cerrar las llaves, que tienes que buscar productos orgánicos que no tengan pesticidas, fertilizantes. Te dicen muchas cosas sobre no botar los celulares porque es basura para el planeta, sobre cómo conservar la energía, apagar las luces. Te dicen muchas cosas sobre muchos temas. Pero lo que vamos a hablar hoy es algo que todavía no está muy difundido porque es muy nuevo. Y es lo que están haciendo las personas que se dedican a la moda para volverse más verdes. Eso es realmente muy novedoso. Por eso nos gustó traerlo, para que tú sepas que hasta en el mundo de la moda, el planeta entero se está volviendo más cuidadoso y ecológico. Los que hacen la moda, a eso a los que a veces le hacemos mucho caso, que nos ponemos, cómo, hay muchos niños pendientes de marcas, de que si estos zapatos no son de tal casa, pues no me gustan tanto. A todas esas personas que hacen moda se les está ocurriendo, se están reuniendo y se están poniendo de acuerdo para cambiar esa forma en que ese negocio camina. La moda hasta ahora explota. Óiganme todo esto. El trabajo de niños, niños en China, niños en la India, niños muy pequeños ya los usan para trabajar, madres embarazadas en fábricas, trabajando muchas horas al día. Entonces nadie le había dicho, mire señores, para ustedes hacer esos pantalones no pueden utilizar niños, por ejemplo. Entonces se están reuniendo para discutir esa explotación del trabajo, de los recursos del planeta. Por ejemplo, los que tiñen blue jeans ensucian los ríos, no tienen control con sus colorantes, que son tóxicos, y con el cambio que están haciendo en toda la naturaleza. Lo sacan el algodón de echándole muchos fertilizantes a las plantas que inundan las casas cercanas, que llenan de fertilizante a todo el que viva por allí, a todos los animalitos, a todas las plantas, para ellos tener más algodón para hacer un tipo de pantalón o un tipo de camisa. Y nadie les ponía normas, ni ellos mismos. Pues créelo, esta industria, estas gentes que están haciendo estas cosas, están empezando a pensar en ello. Al menos un grupito se está preocupando por temas tan fantásticos como cambiar la manera en que hacen la publicidad. No se necesita un tipo particular de belleza. Tú que estás escuchando el programa, simplemente eres bello porque eres tú. No porque tengas el cabello de una forma, el cuerpo de otra, porque tengas esto más, esto menos. Eso era algo en lo cual los diseñadores de moda nunca se habían sentado a pensar. Ahora están haciendo otro tipo de publicidad y pensando la publicidad distinta. Y diciendo, no todo el mundo tiene que tener tal marca para ser de tal manera o tener tal ropa para pensar así. Todo eso por fin se están dando cuenta y se están sentando en mesas de acuerdo para cada día ser más y que vaya cambiando el concepto de la moda. ¿Qué te va pareciendo hasta ahora esta noticia? ¿Alguna vez habías pensado en quién hace, quién fabrica la camisa que tienes puesta, el pantalón, los zapatos? ¿De dónde se obtienen los materiales con lo que se hacen? ¿Quién, si hay detrás de eso un niño trabajador, si hay detrás de eso una empresa que arruina ríos, arruina árboles, montañas? Ahora estamos aprendiendo a cuidar el planeta y es bueno que todos participemos. Felicitamos a la gente de la moda que está pensando ahora, por fin, en algo distinto. Si tú estás pensando en ser modelo, diseñador, fabricante, o entender tener una tienda, vender ropa, o simplemente te preocupa vestirte con alguna marca y estas cosas empiezan a cambiar, ¿qué vas a hacer? ¿También vas a cambiar tu modelo de ver todo esto? ¿Vas a empezar a pensar antes de comprar algo? a incluir, por ejemplo, ocuparnos de las telas, de dónde salen, si son de plantas, si son de animales, si intoxicamos con fertilizantes, pesticidas, matamos a las especies para vestirnos, para calzarnos, además de, como se venía hablando, para comer, si ensuciamos el agua con la que teñimos la ropa y si nos empezamos a preocupar con qué se hace cada una de las cosas que tenemos y cómo mueren los animales, pájaros, pececitos, cuando echamos los desechos a las aguas del planeta. ¿Cómo se colorea la ropa? ¿Quién la hace? ¿Cómo se vende? ¿A dónde va el dinero? ¿Son precios justos a quienes trabajan más? ¿Son precios aumentados para quien no trabaja tanto? Todo esto se está empezando a preguntar por algunas personas que trabajan en esa industria. Y hasta las modelos están empezando a ver una propuesta ecológica, respetuosa de los seres vivos del planeta, de todos y cada uno de los recursos que utilizan. Están empezando a pensar en mejorar la situación de los trabajadores, y si hay niños, en respetarlos, que vayan a la escuela, que se diviertan y que tengan una vida como le corresponde a un niño. Están empezando a ver cómo hacer una mejor publicidad para, por ejemplo, no inducir a los niños a comprar cosas, a comprar marcas, a comprar lo que no necesitan de verdad, a que seamos todos, niños y adultos, más amorosos con el entorno, más pensantes, más críticos, más reflexivos, que no nos aprendamos las publicidades de memoria solo por la música, que le pasa a muchos niños. A veces quieren comprar golosinas solo por la música que oyeron, para que a su vez nosotros los adultos les compremos más cosas porque ellos han bailado con una publicidad de juguetes o de juegos o de equipos o de vestidos. Todo el mundo de la moda se está revolucionando. Pensemos bien en lo que pedimos a nuestros padres para ser parte de esta revolución del respeto a todo en el planeta. Se están tratando en el mundo temas como empresas éticas, es decir, que tengan cuidado en qué está mal y qué está bien cuando hacen sus negocios, en el concepto de ganar la persona que hace, ganar la persona que vende y todo el ambiente también. Hay algunas de las personas que hacen joyas que también están incluidas en este grupo. Se están preocupando por los trabajadores del oro, de la plata, de todo lo que esos sacar esos metales implica como basura del planeta, de tóxicos cuando hacen sus joyas y las venden sin beneficiar a las comunidades que son las que las sacan, comunidades de mineros. ¿Has visto en internet, por ejemplo, de dónde se saca el coltrán? Ese mineral con el que tu celular, tu computadora, tu tablet se hace. Es realmente muy duro cómo trabajan esos africanos, porque es en África, para sacar eso. Así que cuando quieras un celular nuevo, piensa, busca en internet, mira la vía de ser más verde. Todo esto se está pensando en este momento, hacer del mundo un lugar más ecológico y una economía más verde, más acorde, porque todos tenemos derecho a existir en paz. Si la economía no sirve a las personas y a los seres vivos, ¿a quién sirve? Si estás pensando en qué vas a hacer cuando seas adulto, toma en cuenta estas buenas noticias de cómo el mundo está cambiando. También en los negocios estamos diciendo que hay que tener una nueva visión donde hasta tu alma, tu espíritu puede y tenga un sitio para construir un nuevo modelo de hacer dinero. No se hace dinero solo para mí, se hace dinero para que todos quepamos en el planeta y que pasemos de ofrecer productos a ofrecer servicios. En la moda, por fin, y esa es nuestra nueva noticia y buena noticia de hoy, se está insistiendo Por ejemplo, algo tan sencillo como ¿cuál es el ciclo de vida de la ropa que tú tienes puesta? ¿Dónde termina un pantalón tuyo? ¿Qué sucede con él cuando lo dejas de usar? ¿Va a otras personas? ¿Va a otras manos? ¿Se convierte en algo más? Modas ecológicas. Eso de cambiar de moda cada tanto se está pensando mejor. Ecodiseño, gestiones eficientes, tejidos sostenibles que no necesiten fertilizantes, que no necesiten pesticidas, que no ensucien el planeta. El gobierno alemán, por ejemplo, tomó una medida que creó una certificación, un carnecito, que obliga a la industria de la moda a que ella sea sostenible. Eso nunca se había visto. Felicitaciones al gobierno alemán y que sigamos todos los países su ejemplo. Kikanae Olepere, Kikanae Olepere, qué nombre tan particular, ¿verdad? Es un líder masái que se dio cuenta a través de sí mismo de lo que es más apertura y posibilidades a las mujeres. Eso se viene diciendo desde hace tiempo. Que tu mami pueda trabajar y tenerte a ti en su trabajo, que tu mami pueda ganar lo mismo que los hombres, que todavía no se ha logrado. En fin, hay todo un grupo de personas en el mundo que tienen tantas buenas noticias sobre cómo evolucionar, cómo pensar distinto. Y en la moda se está pensando en otra elegancia, en otra belleza. Por ejemplo, las muchachas, las mujeres, tendremos que dejar de pintarnos los cabellos, de echar tóxicos a la naturaleza. Eso es increíble, ¿verdad? Porque hasta ahora, si no te colocas el cabello de este color, no te haces las mechas, no te pintas, es como que si no estás a la moda en tu entorno. Todo eso está cambiando. Química verde, moda orgánica, economía verde y ecológica. Fuera tóxicos químicos, arriba el concepto de salud de las personas, especialmente de los niños, a quienes les afectan mucho todos los tóxicos y el medio ambiente cuando usamos sustancias químicas. Nuevas formas de producción y de consumir que se basen en una economía para más y no para pocos. A las personas que pensemos así, se le van a abrir más puertas y serán los grandes emprendedores e innovadores de este presente futuro. ¿Estás tú pensando así? ¿Tienes cuidado con lo que comes, la ropa que usas? ¿No eres muy consumista? Si lo eres, simplemente toma en cuenta los cambios que puedes hacer y hagámoslo para entrar de lleno en el nuevo pensamiento de este siglo. Y que cuando ya seas adulto y ejerzas, tengas una empresa, tengas un auto, tengas una familia, puedas también ser verde y todos los que te rodean. ¿Qué te pareció la buena noticia de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Hasta las modelos se están haciendo verde. Si nos envías un mensajito con el número de cédula y el nombre de la persona que te llevará a Mini City, tendrás un parche de cortesía. ¿A dónde el mensajito? Al 099-657-7 de vuelta 004. 099-657-7 de vuelta 004. Para que nosotros le pasemos la lista a los señores de Mini City y tú entres con tu pase de cortesía. Gracias por estar en nuestra sintonía, gracias por participar y recuerden, si quieren venir a contar algo o estar en Voces Infantiles, nuestra sección hecha por los guaguas, solo llamen a ese mismo teléfono y listo. ¡Feliz semana! ¡Feliz fin de semana! Ritmo Cuento. Ritmo Cuentos. Ritmo Cuentos. Producción y conducción, Laura Montilla. Dirección, Laura Ríos Armijos. Voz incidental, Ana Castañeda. Edición y grabación, Estudios Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. ¿Cómo?